Buen día a todos. En este caso me toca representar también al señor intendente, que está con una agenda ya prevista de actividades. Decirles que es muy grato poder estar en este tipo de eventos en razón de la importancia que tienen las distintas temáticas con que se ha organizado esta jornada. Yo estaba reflejando anoche, a pedido de Luis y de Marta, esto de poder transmitir algunas palabras, y bueno, en la escasez del tiempo uno recurre a los archivos que tiene en la computadora, ¿no?, de tantas jornadas y trabajo durante tantos años. Y me quedé con una que me parece interesante poder compartirla con ustedes, que tiene que ver con la situación de la juventud en toda Latinoamérica. En Latinoamérica, los últimos informes revelan que hay 140 millones de jóvenes en América Latina, comprendidas sus edades entre 12 y 24 años, que están con necesidades de que el Estado, de que las políticas públicas de los Estados generen o tomen decisiones respecto a algunos grandes temas, como son la educación, que hoy está presente acá, la educación ya sea formal, informal, primaria y de todos los niveles, el empleo, la posibilidad de inserción laboral y los aspectos de contención ante sus problemáticas psicosociales. Esos tres grandes ejes es lo que aborda precisamente el área de juventud. Por eso es que es muy interesante ver cómo se ha reflejado ese humilde diseño que antes de iniciar el 10 de diciembre lo estuvimos trabajando acá con Luis y con Marta, cómo de a poco bueno se pueden empezar a mostrar hacia la comunidad cipoleña estos ejes, que no es solamente resorte de una ciudad como Cipoletti, sino que son temáticas transversales a todo lo que es el tema de la juventud. Pensar entonces en los espacios educativos como espacios de calidad para que la juventud logre insertarse genuinamente y de esta manera abordar la problemática del desempleo, la problemática de la falta de proyectos de vida que ocurren en esta etapa. Por lo que me parece muy importante ver cómo han organizado con las distintas instituciones académicas de nivel universitario, terciario, públicas y privadas esta jornada. Y después decirles que nosotros tuvimos sesión del Consejo Deliberante ayer a la tarde y les voy a leer, todavía no tiene número porque pasa a la Secretaría Legislativa para darle el número. Hemos declarado de interés estas jornadas y les voy a leer el proyecto de resolución para que después, bueno, Luis busque en la Secretaría Legislativa con el debido número. Dice, visto el expediente 716 del 16 del Consejo Deliberante de la Ciudad de Cipoletti, el artículo 6 de la Carta Orgánica Municipal y la Ordenanza de Fondo número 178/11, y considerando que la Dirección de Juventudes por nota número 158/16 ha solicitado al Consejo Deliberante de la Ciudad de Cipoletti se declare de interés municipal a la jornada Día Internacional de la Juventud a desarrollarse el día viernes 12 de agosto del corriente año en el Centro Cultural Municipal, que la iniciativa consiste en la creación de un espacio que tenga como principales protagonistas a los jóvenes, buscando desarrollar su participación activa en la sociedad, que en ese marco la propuesta tiene como objetivo crear un espacio donde se integre a los jóvenes en los ámbitos educativos, deportivos, culturales, laborales y sociales, promoviendo así el desarrollo de sus potencialidades, que la jornada será concurrida por alumnos de cuarto y quinto año del nivel medio y contará con stand de ofertas educativas universitarias y terciarias, organizaciones sin fines de lucro, áreas y programas municipales e instituciones deportivas, que asimismo se brindarán charlas informativas que abarcarán diversas problemáticas que padecen los adolescentes en la actualidad, entre ellas se destaca el bullying y grooming, juventud y discapacidad, diversidad sexual, educación vial y orientación vocacional. Que ese Consejo Deliberante considera fundamental el fomento de este tipo de actividades educativas en cumplimiento de los fines de participación y educación que tiene el Estado Municipal enunciados en nuestra Carta Orgánica Municipal. Que la solicitud de declaración de interés cumple con todos los requisitos enunciados en el artículo 9 de la Ordenanza de Fondo 178/11, debido a que traduce un significativo aporte en la enseñanza de los jóvenes, por lo que corresponde dictar la norma correspondiente. Por ello, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Chipoleti, Provincia de Río Negro, sanciona con fuerza de declaración. Artículo primero, declarar de interés municipal del Consejo Deliberante de la Ciudad de Chipoleti a la jornada del Día Internacional de la Juventud, a desarrollarse el viernes 12 de agosto del corriente año, entre las 10 y 16 horas en el Centro Cultural Municipal. Artículo segundo, comuníquese al Poder Ejecutivo, cumplido, archívese. Esto fue aprobada por unanimidad en la sesión de ayer, 11 de agosto del 2016. Esto es todo, muchas gracias.